Ustedes aún no comprenden los códigos universales, están trabajando todavía con símbolos. Es un lenguaje que se sustenta en los códigos de la expresión visual. Los códigos universales se basan en la expresión numérica, y para descifrarlos y entenderlos, ustedes tendrían que penetrar al lenguaje cooperativo universal. Cuando pertenezcan a la Confederación Cósmica, serán enseñados y preparados para que puedan utilizar el lenguaje numérico. Los mundos antimateria trabajarán según su elevación, su conocimiento, entendimiento y el grado al que pertenecen. Cuando entren a la ciudad interna, comenzará la preparación en el conocimiento del lenguaje universal, para que puedan trascender hacia realidades elevadas. 339. ¿Cómo podemos nosotros, planeta Tierra, transmutar todo lo inservible para desperdiciar lo menos posible? Primero, por la alimentación de sus energías pensamientos. Segundo, por la alimentación que ingieren por la boca. Tercero, por la alimentación que ingieren por el sistema sexual. Cuarto, por la alimentación que ingieren por los sentidos. Quinto, por la alimentación que ingieren por el plexo solar. Sexto, por la alimentación que ingieren por la glándula pineal. Séptimo, por la alimentación de los canales frecuenciales. Octavo, por la alimentación vibratoria. Todo dependerá del tipo de energías pensamientos con las el cerebro trabajará. Este tema ya está explicado, sabemos lo que sucede si la masa encefálica trabaja con cristales negativos enfermos o con cristales positivos. La alimentación energética es lo más importante, todo lo demás se acoplará al alimento. Si es positivo, desperdiciará lo menos posible, porque estará transmutando toda la energía pensamiento, para nutrir y redundar en el bienestar universal. Si la alimentación es negativa, no podrá transmutar esa energía y quedará girando en un círculo vicioso alrededor del planeta, contaminando y enfermando todo lo que encuentra a su paso. 340. ¿Qué significa alimentarse por el sistema sexual? Cuando hablamos de la alimentación sexual, por los sentidos, por el plexo solar, por los canales frecuenciales, por vibración y por flujo energético, nos referimos a la energía que entra y sale del cuerpo hombre. Ustedes los conocen como centros energéticos. Los centros trabajan conjuntamente con las zonas, cuando son alimentadas con energía negativa, distorsionada y enferma, se podrán imaginar qué tipo de energía fluye a través de ellos. Aquí entramos en el tema de la combustión, producirá una combustión de muy baja calidad, totalmente contaminada y de poca duración y se evaporará lo más rápido posible, porque al contaminar al cuerpo energía material, este se deteriorará rápidamente y vivirá menos. 341. ¿Cómo la basura combustión mantiene vivo al universo? Es una reacción química en cadena. Permite que la combustión energética mantenga al universo en temperaturas adecuadas, para que los sistemas no se solidifiquen. Tenemos que entender que los mundos antimateria químicamente son fríos, su energía fue creada con elementos que producen un fuego frío. Es una combustión que en el universo se denomina combustión alciática. Esta combustión trabaja exclusivamente en el ámbito cerebral y mental y permite el funcionamiento total del cerebro, a diferencia del resto del cuerpo. La